Miles de felicitaciones le manda Mayber Ugas, una venezolana que los quiere muchísimo, a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por sus 66 años, llevando innovación, diversidad y conocimiento desde la ciudad del centro del mundo a través de sus redes por todo el universo. ¡Felicidades! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada.